Anhelo yo ese día cuando Cristo volverá. Anhelo ese momento que su gloria mostrará. Mas mientras llega el día, tengo un gran trabajo aquí que puedo realizar con las fuerzas que Él me da. Y puedo así vivir anticipo de lo hermoso que me espera llegar con el alma más allá. Y puedo así vivir anticipo de lo hermoso que me espera llegar con el alma más allá. Siempre que pienso en esto no encuentro yo la forma para agradecerle a Él por su amor y tanto bien. Desde lo más profundo de mi pecho unas palabras toman forma de alabanza para exaltar a Jesús. Desde lo más profundo de mi pecho unas palabras toman forma de alabanza para exaltar a Jesús. Viven triste esperando su venida, piensan que solo así podrán gozar con Él. Yo en cambio la oración le siento todos los días, escucho que me habla y puedo hablar con Él. Y esa es la razón por la cual siento alegría. Yo pienso que aquel día todo será mejor. Y esa es la razón por la cual siento alegría. Yo pienso que aquel día todo será mejor. Siempre que pienso en esto no encuentro yo la forma para agradecerle a Él por su amor y tanto bien. Desde lo más profundo de mi pecho unas palabras toman forma de alabanza para exaltar a Jesús. Desde lo más profundo de mi pecho unas palabras toman forma de alabanza para exaltar a Jesús.